México tiene 128 senadores. Quiero que lo tengas muy claro. 128 senadores. Muchos de estos senadores son chapulines. Están buscando un nuevo hueso. Hay que ser muy claros. No juegues a la buena o mala memoria. Hasta aquí del Alzheimer social. Hay que ir en contra de esos diputados chapulines, rateros, que se la han pasado de flojos, por no decir otra cosa, como senadores. Hay que evitar que los senadores que votaron en contra de dar a conocer los patrimonios y todo lo relacionado con la ley 3 de 3 vuelvan a la función pública. Hay que evitar que lo sean. En el caso específico de Jalisco, Arturo Zamora, que quiere ser gobernador, Jesús Casillas, que quiere ser presidente municipal de Zapopan, y José María Martínez, que no sé qué quiere hacer, pero algo querrá hacer, los tres están a favor de la corrupción. Los tres están a favor de las raterías. Los tres son cómplices de un país cuyo lastre es precisamente la corrupción. Pero no solamente ellos tres, 59 senadores votaron en contra de que se dé a conocer públicamente la famosa ley 3 de 3. Estos 59 senadores deben de salir de cualquier función pública. 50 votaron a favor, a esos hay que apoyarlos. Hubo una abstención, a ese también hay que eliminarlos, y 18 no se presentaron, a esos también hay que eliminarlos. De estos 128 senadores, solamente 19, es decir, el 14%, ha presentado su ley 3 de 3. La ley 3 de 3 no es la panacea universal. La ley 3 de 3 no es la solución para acabar con la corrupción de este país. La ley 3 de 3 no es exactamente lo que quisiéramos todos, pero es mejor que nada, y mucho mejor que nada. ¿Por qué mucho mejor que nada? Porque más de 600,000 ciudadanos mexicanos votaron a favor de que los políticos den a conocer su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su listado de posibles nexos o intereses, conflicto de intereses. Los que votaron en contra de dar a conocer esos patrimonios, esos datos que son sustanciales, forman parte de una clase política corrupta. En este país la corrupción y la impunidad son nuestras máximas enfermedades. La ley 3 de 3 abre una puerta, pequeña si lo quieres, pero es mejor abrir una pequeña puerta a que no la cierre. Estos senadores y que cada entidad haga su propio listado. Estoy hablando de Jalisco, pero que Colima, que Tamaulipas, que la Ciudad de México, que el Estado de México, que cada entidad tenga la memoria eficiente para decir que Zamora no debe de ser ya nada porque está a favor de la corrupción. Jesús Casillas, nada porque está a favor de la corrupción. Y José María Martínez, nada porque está a favor de la corrupción. Este boletín que mandó el PRI y el Partido Verde es un insulto a la nación, es un insulto a la nación. Quiero recalcarlo, este boletín se emitió antes y ahí dice claramente que tomaron la decisión de abrazarla, abrazar la iniciativa 3 de 3. Señores, este es un boletín oficial del PRI y del Partido Verde. Quiero decir que en este boletín oficial del PRI y del Partido Verde, en este boletín nos volvieron a mentir. ¿Te das cuenta de eso? Estos son los malditos traidores del país. Quiero que los memorices, quiero que los tengas en tu cabeza, que nunca más vuelvas a votar por ellos. que impidas que estos lastres del PRI y del Verde nos sigan saqueando. Ya estoy hasta aquí de estos partidos parásitos como el Verde. Ya estoy hasta aquí de partidos como el PRI que nos han traicionado como país, que nos han saqueado, que se han burlado de nosotros. No, señores, esto no es un juego de niños. Esto va en serio. Ya estamos hasta aquí que nos roben. Yo sé que la ley 3 de 3 le hacen falta muchas cosas. Hace falta saber cuál es el castigo a estos corruptos como Zamora. Ya basta de estos corruptos. Ya no los queremos. Ya no queremos políticos corruptos. Depende de ti. Ya estoy hasta aquí de tantos rateros como estos tres y estos todos los senadores. ¿Tú de qué estás hasta aquí?